hemos visto la denuncia, no podemos hacer ninguna afirmación en el sentido de que lo que conocemos es a través de la nota de prensa, pero no nos extraña el procedimiento porque fue y ha sido lo que en toda la investigadora por la gestión de ACE encontramos en ese mecanismo de lo que se llama complementación de lo público con lo privado, donde siempre gana el privado y donde además casi siempre, no digo siempre, pero muchísimas veces, hay clara vinculación entre el profesional o el funcionario público que deriva la atención a un centro privado estando vinculado a ese centro. Pasó eso, tal vez el hecho más notorio fue el de Belloñón, pero también pasó en Rivera, también pasó en Soriano, también pasó en 33, o sea, yo digo, el mecanismo que habilita este sistema para un camino de corrupción y de beneficio privado a partir de los recursos públicos. La pregunta que uno debe hacerse es por qué el Pedro Rosell no tiene un centro propio para los procedimientos de apoyo a aquellas mujeres que no pueden quedar embarazadas, ¿no? Siendo que hay hoy por hoy es una no es algo extraño, sino que es un procedimiento bastante frecuente. Y aprovecho a recordar que en relación al Pedro Rosell nunca pudimos saber cuál era el mecanismo de funcionamiento de los traslados, de la contratación de traslados por el Hospital Pedro Rosell, que además había un convenio que ni siquiera lo establecía Pedro Rosell, lo hacía ACE, con el llamado Consorcio Pereira Rosell, que eran tres o cuatro empresas privadas de traslados que brindaban servicios de traslado al Pedro Rosell, incluyendo los traslados internos. Pero bueno, sí, me parece que es la confirmación de que este sistema llamado integrado de salud abre un camino para la conjunción del interés público y privado y para la corrupción en detrimento de los recursos públicos que deben ser destinados a la salud de nuestra gente. La abogada que hace la denuncia justamente pone como ejemplo lo que pasó en Bella Unión con el doctor Eguren y compañía, ¿no? Sí, que fue además, por lo menos dos de ellos estaban con cargos de dirección en el Pedro Rosell, creo que ahora fueron removidos por los concursos, ¿no? Pero sí es el mecanismo, yo tengo una empresa, tengo un cargo de responsabilidad en el organismo público y me contrato a mí mismo para servicios que podría ser la propia entidad pública donde estoy ejerciendo funciones. Pues claro, la investigadora fue cortada en su proceso por resolución y decisión de la mayoría que tenía el Frente Amplio en el Parlamento y quedamos ahí a medio camino, aunque creo que más allá de que no pudo terminar su trabajo, las consecuencias políticas fueron notorias, ¿no? Todo un directorio de ACE removido, muchísimos directores de hospital removidos, un mecanismo de concurso para adjudicar los cargos de dirección de hospital, en fin, algunas medidas que se tomaron para salvaguardar a veces, en algunos casos los intereses públicos, pero quedamos a medio camino, ¿sí? Quedamos a medio camino, y lamentablemente en temas como las colonias psiquiátricas, bueno, Pedro Rosell, varios hospitales del interior, sin poder profundizar en denuncias muy graves que habíamos realizado.